La número uno de verdad en toda la zona sur, Pacífico Central y más allá. 88 Estéreo, la que te enciende. A ver, muchachos y muchachas, arrancamos con el aguijón. ¡No! Ahora, todos los jueves, existe un espacio para decir yeguadas de una manera más formal y educada. El aguijón. Si eres un joven entre 16 y 18 años, entonces tienes 17. Oye, ¿qué se pone Superman cuando sale de la ducha? ¡Su perfume! ¿Entendieron? Soy usted que de cada 10 personas que escuchan radio, 5 son la mitad. ¡Ah, jale, jale, mozote! El aguijón, todos los jueves a las 9 de la noche, aquí en 88 Estéreo, con invitados especiales, noticias, entrevistas, los temas que te gustan y los que no también. 88 Estéreo S.A. no se hace responsable por el contenido del siguiente programa. La responsabilidad del mismo es exclusivamente de sus productores. Suave, para explicar a los amigos. Esta emisora nos hace responsable las yeguadas, tonteras, caballadas, irregularidades que se digan aquí. Bueno, gente, bienvenidos. Este es el Aguijón Radio, el programa número 6. Hoy estamos completamente en vivo desde la Soda de Melo. Esta grabación es completamente después del programa, debido a que la encargada de grabar el programa ese día se le olvidó y le dio a grabar como 8 minutos después de que habíamos empezado. Así que no importa, esta es la introducción y ahí los pego con el punto desde donde a partir se pudo grabar. Así que disculpas por la parte perdida, no se pierden de mucho por sí. Así que este es el aguijón del programa número 6. Que tranquilos, que no la policía. No, es que sabe que es el problema, que aquí todo el mundo... Tiene pintado hacia los tatas de que los madres están en el cole, ¿verdad? No pueden estar en la soda a esta hora, ¿no? ¿Que graben qué? ¿Que graben qué? El programa, Flori, el programa, ¿no lo grabó? Sí, está bien. Okay. Ajá, ahorita cuando usted dijo, pero está bien. ¿Lo puso? ¿Sí lo puso o no lo puso? Después hablamos. ¿Va a invitar o no va a invitar? ¡Va a invitar! Bueno, amigos, seguro que también hoy, ¿cuál es el tema? Las fiestas y anécdotas, todos los chiles que han pasado en el cole. Yo, por ejemplo, me acuerdo de... En el cole se viven las primeras fiestas. Me acuerdo un amigo mío, que no voy a decir el nombre para no cantarlo hueso, que nos fuimos a un fiestononón ahí en un patio de una casa. Y el man andaba jalando una botellita de Coca-Cola de medio litro, man. Todo el mundo, ¿qué es la botellita de Coca-Cola? Al otro día nada más le echó agua y echó dos Alka-Seltzer, man. El man ya venía preparado para curarse. Mi querido, un saludo para mi amigo Esteban Bonilla. Man, era sin nombre, man. Pobrecito. Bueno, aquí lo tenemos, por cierto. ¿Qué me dice, bueno? Y aquí, cantado. ¿Cantado? ¿La doña qué? ¿O sin nada? Cantado y engomado. Pues ahí, abuelo. Mae. ¿Qué se acuerda usted, querido? Ah, no, todavía déjeme hacerle memoria porque ando un Alzheimer últimamente. No, también podemos hablar de los profesores. Pero si quieren alguno, puede quejarse de los profesores, de aquí los alumnos. Uy, hablando de quejas y aprovechando que está mi amigo Kenneth aquí, yo quiero quejarme del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ya que como cambió su nuevo edificio de licencias, mae, ahí se hacen unas presas, mae, estúpidamente absurdas, mae. Dejan que los carros se parquean a los dos lados y solo queda un carril. Como los autobuseros son los dueños de la calle, se atraviesan y hacen unas presas, mae, pero absurdas, mae. Usted perfectamente puede ir al tránsito, que salgan a grúa y los quiten, nosotros no corresponde nada a eso. Así que el trabajo se quedó en la casa. Le patearon el rabo, ¿verdad? Por cierto. Mae, chatico, ¿qué se acuerda usted del cole? Cambiando de tema, no nos vayamos por las ramas. No, yo me acuerdo una vez que un compañero venía con su máximo exponente de la borrachera. Y se baja del bus y se baja de una vez a vomitar. Y llega una señora y le dice, uy, pobrecito chiquito, que se mareó, no sé qué, en el bus. Y era la juma que se traía. Mire, vamos a recordar que vamos para Juanca, recuerde ahí, para el corte o para la música, ¿ok? Bueno, vamos bien. Entonces, para música, reiterar entonces, los compañeros del Aguijón están en vivo. La gente que está en las afueras de la Soda de Melo puede ingresar, pueden ya ir preparando sus historias, sus anécdotas de cole. O las anécdotas o las cosas que están viviendo en este momento acá en el cole, tanto ya sea el nocturno o cualquier gente de otro cole que esté por acá o la U, ¿por qué no? Reiterar también que estamos en rifa, así que la gente puede también mandar su mensaje o puede llamar al 905-885-1010 para que participen de la rifa de las camisetas y la blusa Chill Out, con solo marcar y reportar a la Aguijón Radio en esta programación de jueves. Chato. Ok, vamos a recordar que también pueden invitar. No, ¡va a invitar! Ok, nada, ya vamos para música o anuncios, ¿qué? Juanca. Vamos para música. Recordamos que ahora venimos ya, ahora sí, con las anécdotas de todos los compañeros de aquí. Vamos a ver qué se inventan o qué dicen de verdad. Que canten a alguien. Eso es tiro fijo, el que canten. Bueno, amigos, buenas noches. Vamos con la música. Yao, yao, Tito el Bambino, Asoma, Brand Life Music. ¿Cómo? No hay pa' nadie, pa'. Deja la caer. Duro, sola va a caer. Mr. Green. Cuando siente el boom. 88 Estéreo. Intenso, túmbame el guía y calma. Que estás en falda y se te ve todo. La parte. Voy, Wanda. Aquí está el palo. Ay, Excel. DJ Gang. La número uno de verdad en toda la zona sur, Pacífico Central y más allá. 88 Estéreo, la que te enciende. ¿Aló, sí? Buenas, ¿con quién hablo? Bueno, volvemos con la Guijón Radio hoy en vivo aquí desde la zona de Melo. Un agradecimiento a toda la administración de la zona de Melo por dejarnos venir aquí a hacer esta tontera. ¿Va a invitar o no va a invitar? ¿O le duele? Madre, manda, weón. Bueno, vamos a mandarle un saludito aquí a Andrea, que está en full sintonía. Recordarle que un día estos volvemos a la cultura chopística. Algo así era, ¿verdad? Yo guardo, digo eso, la hembra mía. No se lo doy para Toyota, ¿eh? Que digo. Yo no estaba ahí, pero me contaron. Bueno, amigos, logramos que estamos hablando sobre anécdotas de colegio. Todo lo que nos pasó, chiles, vacilones, fiestas, lo que sea, que llegaron a la dirección, lo que sea, cualquier cosa. Ma, yo me acuerdo una vez, ma, que yo me hacía de peluquero y le corté el pelo a todos ustedes, ma. Desde ahí me rapo pelón. Ma, chato, le dejé una piojera, ma, pero era, prácticamente le quedó el pelo largo aquí en la coronilla. Yo me acuerdo que peluquearon a todos y yo fui el último, ya la rapadora no tenía filo ni nada y me quedaron esos chuzazos, ma. Bueno, chato, ahí la afición le está gritando. Ok, Juanca, vamos con la gente ahí, que la gente quiere saludar un poco. No, sí, también vamos con las anécdotas de la gente acá del nocturno. Las cosas que han vivido hasta el momento acá en la época de cole. Vamos, que con esta muchacha, está muy seria. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? No, sin miedo. ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fallon, ¿cómo está Fallon? Pura vida. Ok, cuéntenos anécdotas del cole. ¿Con cuántos más has apretado en el cole hasta el momento? Sin palabras. Vamos, Joseph, tenemos otra amiga por acá. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo se llama usted? Marcela, ¿cuántos más ha apretado usted de aquí? ¡Oh! ¿Qué? Dígame alguna anécdota, ¿qué le ha pasado aquí en el cole? Nada. ¿Nada? Ha estado muerta todos sus años. Sí. No. Pero bien enfiestada. Más o menos. Mucho más. No. No. ¿Diferente entonces? Vamos, amiga. A los compas. ¿Qué más? Bien. ¿Qué más? ¿Cómo se llama usted? Todo bueno, David. ¿Cómo? David. Sí. ¿Y qué me dice David? Es que ahí no solo hay para la gente de Buenos Aires, que los goleamos todos. A la gente de Buenos Aires que lo golearon. También me dijeron que la gente de la asociación había clasificado a, de las muchachas, así que un saludo para ellos también que habían clasificado. Ok, vamos a ver, la gente quiere saludar, yo creo. Pablito, ven acá, Pablo. ¿Cómo grita? No me dijo que quería saludar. Bueno, sabe, bichillo, sabe, papillo. Madre, un saludito, una anécdota ahí que usted tenga. No, de momento ninguna. Como ninguna, weón, ¿a qué viene el cole usted? Sí, madre. Ah, no. Pablo, ¿qué? ¿A quién saluda? A Ana, en especial. Ana en especial. Ajá. Un saludo para ella. ¿Y a los compas qué? Ay, a todos aquí en... Quémelos, de una vez, quémelos. Madre, gente de Charles, mucho, madre. No, bueno. Vamos a ver. Aquí, hermano, anda huevo, arriba. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Henry. ¡Henry! ¿Qué me dice Henry? ¿Qué se acuerda usted del cole? Ellos, sus anécdotas sobran, como cuando iba uno detrás del gimnasio a tomarse los traguillos y así. Este va a ser sincero. Don Henry, ¿nunca lo pescaron un profe o algo así? Bueno, y gracias a Dios nunca, porque andábamos botellitas de agua, entonces decían que éramos muy sanos. Bueno, vamos aquí, lo que nunca podía faltar, una bronca aquí con los compas. Ya se deshicieron, güey. Aquí. Vamos a ver, aquí pasa algo. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a echarnos al pico a todo el mundo. Sí, pero no me... Ok, sin nombre, nada más echen el agua. ¿Cómo sin nombre? Bueno, ahí, digan nombres, últimamente. No me agreme mucho el micrófono, yo no me la juego mucho. Vamos a mandar un saludo a Jonathan, que va para Los Arcos mañana con la brisa. A Enrique, que lo dejaron salir hoy. A DJ, que se escapó de la cascada. A Kevin, que va para el Palenque ahora. No, pobrecito. al mae que está hablando, que ya casi lo llama la doña. Ok, aquí. Una historia. El otro día llegamos nosotros al cole y había una reunión, un consejo, un acto cívico. Yo no sé qué era. ¿Qué puchas era? La verdad fue que llegamos nosotros, mae, y estaba todo el mundo lleno. El gimnasio estaba hasta la madre. Y llego y le digo yo a un copa, mae, ¿por qué no nos jodemos a estos bichos, mae? Hagámosles algo. Y el guarda era un gran mal marido. Entonces nos fuimos y agarramos y dijimos, ¿ahora qué hacemos para jugar a estos maes? Y agarramos un fósforo. Ah, bueno, y el guarda cerró el portón con candado. Entonces agarramos un fósforo y se lo zapamos al candado. Y le metimos una llave. Y entonces cuando todo el mundo iba a jalar, el hijo de puta guarda llegó y metió la llave. Nada de malas palabras, por favor. Se me salió. Sí, la hora fue que duraron como 3 horas todo el mundo dentro y nadie podía salir, man. Ok, vamos a recordar que no se pueden decir malas palabras. El compañero aquí dijo que una vez lo agarró el director fumando o algo así. Ah, más, muy feo, man. No manda huevo. Tu mamá sabe que fuma, ¿sí? ¿Me recuerdas cómo es que se llamaba usted? Ah, Carlos. Bueno, para la mamá de Carlos ahí, que si sabe. Si no sabía, ya se dio cuenta. Aquí el hermano que quiere saber. Hermano, dígame. Un saludito para alguien. Nadie. Un saludito para Tuntún, que la doña lo acaba de dejar salir de la U. Ahí está Tuntún, ¿saben toque? Ay, güey, aquí todo el mundo está leyendo. Qué madre. Dios, ¿qué me dice usted, mae? Todo bien. ¿Camuflado? Bueno, ya ando camuflado, ando soporte técnico, nada más. Soporte técnico. Ok, Joshua, ¿usted alguna anécdota que usted sepa? No. Queme. No puedo, están escuchando mis alumnos. Alumnos, qué cáscara. Genito, ¿usted qué me dice? Pura vida. Así que, fíjese ahí. Bueno, recordar que estamos desde la soda de Melo, completamente en vivo, aquí, transmitiendo con el Aguijón Radio 88 Estéreo. Ok, recuerde que vamos a rifar camisetas. Pueden llamar al 905-885-1010. También se pueden meter al chat de 885. Es que ando frotado ya. Pueden meterse a 88estereo.com y después en .net. Y pueden mandar los mensajes al 8870 y agradecer a Pérez León.net como patrocinador, a Camisetas Chill Out, a Tienda La Canasta, Tienda La Canasta en Buenos Aires, también a Pisos Cerámicos Ale. Muchas gracias. Y Desafío Extremo. Ok, vamos a ver, Alan, ¿usted sabe alguna anécdota del cole ahí? Sabe, mae. Bueno, una vez, sabe, para pensar. Estaban. Ay, cuidado, se funde. Para rajar. No, sí. Eso. Una vez estaba ahí en el cole, mae, tenía un lancecillo, qué pena. Me debe estar escuchando a mi abuelita, mae. Ahora me van a... en la noche. Bueno, y la vara es de que entonces llego yo, mae, y eso que usted se cierra en el baño y está ahí matizando y la vara, cuando de ahí en eso tocan, y yo pensaba salir o que saliera la chavala. El problema es que era el baño de las mujeres, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿ahora cómo hago? Mae, pero estaba pegado, ¿va? ¿Qué? Parecía un perrillo usted. No. Depende de a qué nos refiramos. Ya no dije nada. Bueno, ustedes entienden. El asunto, ma, es de que ya ahí sale la chavala. Sale la chavala, ma, y al rato salgo yo, ¿verdad? Y la conseje no se había ido. Entonces salgo yo disimulado y me dice, ¿qué está haciendo usted ahí? Le digo, no, nada, es que tenía que decir una vara a una chavala. Es la excusa más polla, ma, que he dicho. Imagínense, ya me dice, lo voy a llevar a la dirección. Y digo, no, no, no, no lo vuelvo a hacer. Y la vara, madre, pero después de ahí no pasó. Hubiera dicho que no había papel, mejor. Sí, porque es un clásico, meterse al baño de las mujeres a hacer eso. No, madre, es que a veces no hay papel en ningún lado. Madre, usted sabe que esa historia me recuerda a la historia de un amigo, pero eso es otro programa. Bueno, recordarle a la gente, estamos en la Soda de Melo. Muchas gracias a la gente de la Soda de Melo. Y vamos con piecita y luego con publicidad para luego seguir acá. Por acá me dijeron que anda la gente de los partidos políticos del Nocturno, así que los vamos a tener por ahí. No, reiterar nada más que estamos hablando, bueno, todo el personal del Aguijón está hablando hoy de las anécdotas de cole. ¿En serio, man? Que la gente puede seguir opinando. Es que mucha gente se esconde cuando llega el micrófono, pero que opinen. Y como decía Natalia, ahorita viene la gente de los partidos políticos de acá el Nocturno, dicen que Calayo se tiró, dice que va a ser una cantada. Sí, no, ahí me dijeron que va a ser aquí una capela. Una capela. No, no, pero veamos. Ahí le gritaron. No, pero esta hora en vez de parecer un programa, parece una redada, ¿verdad? Vamos a corte, vamos. Bueno, vamos con música y luego los cortos comerciales y ahorita volvemos. Esto es el Aguijón. Thug 'em, fuck 'em, love 'em, leave 'em, 'cause I don't fucking need 'em. Take 'em out the hood, keep 'em looking good, but I don't fucking feed 'em. First time they fuss, I'm breezing. Talk about what's the reasons? I'm a pimpin' every sense of the word, bitch. Better trust and believe 'em. In the cut where I keep 'em, till I need a nut, till I need to be the Gus Dennis. Beep beep, and I'm picking 'em up. Let 'em play with the dick in the truck. Many chicks wanna put chicken fists in cup. Divorce 'em and split his bucks. Just because you got good head, I'ma break bread so you can be living it up. Shit, I pass with nothing, y'all be frontin'. Me give my heart to a woman, not for nothing, never happen. I be forever mackin', hard cold as assassins. I got no passion, I got no patience, and I hate waiting. Hope get your ass in, and let's ride. Check 'em out now. The rap in Rosario, coming straight about the black barrio. Make some meal upon for sorry ho. Now sit back and beat my scenario. Oops, my bad, that's my scenario. No, I can't fuck a scary hoe. Now every time, every place, everywhere we go, hoes stop pointing and say, there he go. Now these motherfuckers know we carry more heat than a little bit. We don't pull it out over little shit. And if you catch a lick when I spit, then it won't be a little hit. But read a book, you illiterate son of a bitch, just step up your vocab. Don't be surprised if your hoes stab out with me and you see it's coming down on your slab. Living ghetto fabulous, so mad you just can't take it. But nigga, if you hate now, then you wait while I get your bitch butt naked. Just break it. You gotta pray like you ain't wet with two pairs of clothes on. Now get your ass in the back as a blast to the track. Timberland, let me spit my pros on. Post it up in the pro zone. That's the track that we breaking these hoes on. Ain't the track that we flows on. But when shit get hot, then the glide start popping like ozone. We keep hoes crunk like Trigger Man. But really don't get no bigger, man. Don't trip, let's slip, getting throwed on the flip, getting blow with the motherfucking Jigger Man. We be big pimpin', spinning cheese. We be on BLADs, we be big pimpin' out in PAT. It's just that Jigga Man, Pimp C and BUNB. 'Cause we be big pimpin', spendin' cheese. And we be big pimpin' on BLADs. 'Cause we be big pimpin' in PAT. It's just that Jigga Man, Pimp C and BUNB. Nigga. Smoking out. Going up, keeping lean up in my cup. All my car got leather and wood in my hood, we call it buck. Everybody wanna ball, holla at brawl at the mall. We be up, watch them fall. Nigga, I can't fuck with y'all. If I wasn't rapping, baby, I would still be riding Mercedes. Coming down and sipping daily. No records tell why they pay me. Now what y'all know about them Texas boys? Coming down in candy toys, smoking weed and talking noise. Spin the cheese, we be big pimpin' on BLADs, we be Chill Out. Todas las camisetas, todas las marcas. 25 metros sur de Complejo Cultural. Ven a conocer nuestra nueva línea para hombre y para mujer de Converse. Y nuestros nuevos diseños con mensajes para mujeres. Chill Out. Todas las camisetas, todas las marcas. Con lo más nuevo en camisetas 100% originales. Chill Out. Todas las camisetas, todas las marcas. PerezCeledón.net. La primera y mejor guía virtual de Pérez Celedón. Noticias, imágenes, directorio comercial, foros de opinión y la mejor y más variada información de Pérez Celedón. Entra ya a nuestro nuevo chat, perezceledón.net, el cantón en internet. Contáctanos al 770-5005 o al 305-9677. Desafío extremo. El surtido más extremo de calzado. Desafío extremo. Ofrecemos las mejores marcas, la mejor calidad y los mejores precios en calzado para todos nuestros clientes. Desafío extremo. Calidad, comodidad y buenos precios en un solo lugar. Desafío extremo, costado norte del correo en Pérez Celedón. El surtido más extremo de calzado. Desafío extremo. Ofrecemos las mejores marcas, la mejor calidad y los mejores precios en calzado para todos nuestros clientes. Desafío extremo, calidad, comodidad y buenos precios en un solo lugar. Desafío extremo, costado norte del correo en Pérez Celedón. Para el padre, para la madre, para los niños, para toda la familia. Tienda y zapatería La Canasta. Tenemos la mejor variedad y surtido de productos de la mejor calidad y las más reconocidas marcas para toda su familia. Tienda y zapatería La Canasta en Pérez Celedón y Buenos Aires. La mejor calidad para toda la familia. Pisos Cerámicos Ale, la mejor y mayor variedad en pisos cerámicos, azulejos, accesorios para baños, losa sanitaria y piedra para enchape. Estamos ubicados sobre la carretera Interamericana Sur, carretera a Palmares. Visítanos en nuestra página web www.pisosale.com. Pisos Ale, gran variedad de la mejor calidad. Gracias Buenos Aires por tenernos de primero. 88 Estéreo. Radio. Que las malas palabras es la poesía al alcance de todos. ¿Te aprovechó? 88 Estéreo. Continuamos con más de La Guijón. Antes vamos con reportes para la gente de La Guijón. Dice de parte de Marcela que nos hace su reporte de sintonía. Muchísimas gracias. Para los compas del rancho, de parte de Francisco, que también nos están escuchando. Así que muchísimas gracias. Y para Marina, los Estados Unidos, el saludo bien especial porque el lunes estuvo de cumpleaños de parte de su familia. Y de J Music, que dice que nos hace su reporte de sintonía. Y para todos los chicos de La Guijón les envía el saludo entonces para Julio. Y también a la amiga del 2171 de parte del 5607. Y para la familia Martínez de parte de Gerson. Ahora sí, chicos, continuamos con más. Bueno, de verdad un saludo para Julio y para mi tía Marina que estaba de cumpleaños. Bueno, seguimos aquí en vivo de la Soda de Melo. Y tenemos aquí de invitado especial al señor Ronald Villalta. De administrador, parte de lo que es la Soda de Melo. Don Ronald, buenas noches. Muy buenas noches a todos que escuchen aquí. Nosotros, todos los estudiantes pasan aquí en el, a que les venda cigarro, pero sin cédula, ¿verdad? Entonces, se les niega el cigarrito. Hay que cantar para más de uno. No se les puede vender sin cédula, ¿verdad? Así es, eso es lo que dice la ley. Don Ronald, desde Panamá, ¿cómo se ha transformado la Soda de Melo? Porque hay mucha gente que ha visto los cambios, hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos y quiere saber de qué, cómo está la Soda de Melo. Ahí lo van a ver en las fotos, pero ahí que les haga una descripción. Ay, la Soda de unos 3 años para atrás ha cambiado mucho, y se remodeló totalmente y todo es nuevo. Y antes no se vendía comida, ahora se vende a los estudiantes, se hizo un comedor nuevo y se remodeló todo el techo y toda la pulpería completa. Ok, bueno. De parte de La Guijón, muchísimas gracias aquí por dejarnos hacer el espacio hoy desde acá y una invitación a la gente aquí para que se acerque a comer empanaditas y la vara. Claro que sí, aquí estamos para servirle a todos los que vengan, para venderle empanaditas y sándwich y todo lo demás que se venda. Y la pizza, es de aquí a Artavia, que solo buena le gusta. Entonces, para que vengan aquí. Don Ronald Villalta de Soda Melo, muchísimas gracias de verdad por darnos el chance de venir a hacer tonteras hoy aquí. Darle también para recordarle a toda la gente que nos está escuchando de Zona Sur. Si algunos muchachos de algún colegio nocturno, ojalá que porque por el horario que tenemos, si les gustaría que fuéramos a vacilar, a chingar, nada más invítenos, pueden mandar su... No, aquí nadie se va a chingar. Bueno, podemos vacilar, sí. Vacilar, sí. Ah, bueno. Y que nos manden su email a la página de internet, ¿cuál es? elaguijon@gmail.com y muy pronto elaguijon.net, gracias a la gente de Zeus y de PérezDeLeón.net. También nos pueden mandar a su invitación a 88 Estéreo, ¿no? Sí, muy fácil, info@88estereo.com o 88estereo@ice.co.cr, muy fácil. Además, siéntanse libres de proponernos temas para los programas que siguen, así que ustedes ponen el tema. Ok, tengo una duda, primero que todo, se me perdió el vaso. Segundo, dice que por aquí hubo una polémica, hubo siempre como en todo su colegio, hubo pleito, hubo la vara. Dicen que un compañero ahí embarazó un bloc con la mano y no sé qué, entonces se armó la polémica. Dice que por aquí alguien más sabe. Don Chepe, ven acá. Chepe, ven acá. Dicen que usted se sabe todas las de todas. Vamos a ver, ¿qué fue la polémica aquí? ¿De qué? Los pleitos. No, el pleito suyo con Paulo o algo así. No, Paulo, el de Ureza. Un maricón ahí. ¿Qué pasa ahí? Ah, eso como suena como futuro pleito, man. Sí. Ah, de malas palabras. Especifique, ¿qué fue el problema? Es una vara ahí con mi hermanillo, no es un país familiar. Ahí más o menos. Cuidado con la moto, weón. Cuidado con la moto ahí. ¿Usted le echó a su tío? Oh, él me echó el tío. Ah, él echó el tío a defenderlo. Pero yo me tranquilicé de una manera porque llegó Leo ahí cuando ya a punto el pleito y me agarró por detrás y me repelló de una manera que entonces yo mejor me fui para adentro otra vez. Ahí fue la hora que me tranquilicé. Okay. ¿Y cómo se llama el mae de Block? El mae de Block. ¿Cómo se llama? Pichi. Don Pichi, ¿dónde estará Don Pichi? ¿Dónde va? Salió corriendo, Pichi. Le dio miedo que lo vacilaran porque quebró un bloc. Dice. ¡Mi hermano! ¿Sabes para entrevistar a la madre? ¿Qué, mi hermano? Ese es el chofer del bus de aquí del colegio. ¿Qué me dice? Pura vida. ¿Cómo se llama, mi hermano? Salazar Hernández Jorge. ¿Y qué? ¿Cómo son este montón de corrompidos aquí del colegio del Liceo Nocturno? Para mí no tengo ningún problema contra ellos. Nunca. ¿Ninguna bronca? Jamás. ¿Un saludo para alguien? No, para todos. Para todos, bueno, hermano, muchas gracias. Pero no, amigos, que estamos recordando todo lo que son fiestas, vacilones, y aquí andamos en media calle recorriendo medio mundo. ¿Quién es Pichi? Pichi, este mae. Bueno, malas palabras no. ¿Qué me dice, mi hermano? ¿Qué me dice? Está comiendo tapita. Ok, Pichi, ven acá. Usted fue el que armó el pleito hace un rato. Hace un rato se armó el pleito, sabe que nos atropellan. Ok, ¿por qué fue la vara? Más bañazo todavía, con razón le iban a zampar, weón. Si no habla, weón. Ok, tome, sabe, por ahí nos dijeron que el nuevo patrocinador la próxima vez va a ser automundial, ¿verdad, Henry? Henry, ¿va a ser automundial el próximo patrocinador? Oh. Es cierto que vamos a rifar un L200 completamente gratis. No tanto ese. Aquí tenemos saludos. Vamos a ver los saludos. ¿Para quién son? Era que Paulito iba a decir una anécdota. No, ¿qué les digo, Yo no sé, un saludo allá para toda la gente que está en Carolina, a Tulcer, a Chanchi y a toda la pelota allá arriba. Que aquí están estos hijueputas si no tienen brete. ¡Ay, sin malas palabras, ¿no? Solo para Google ahí. ¿Dónde está Natalio? Aquí está Natalio. Natalio, ¿qué me cuenta usted o qué me dice? Man, no sé si se me perdió Calayo, madre, que lo íbamos a agarrar, pero ¿dónde está? Ahí está. Ok, bueno, se avecinan las elecciones aquí en el Liceo Nocturno y tenemos a nuestro candidato oficial del aguijón, digámoslo así, porque fue el único que llegó. Don Bernie, ¿cómo está? Es como me tienen aquí agarrado, no me dejan salir para ninguna parte. Don Bernie, ¿cuál es su plan de gobierno? Ay, Dios mío. Ah, ese es bueno. Déjenmelo ahí. Una muy buena. Por aquí tengo a Anza Pichi, por ahí está. Acción corrupta mía del año pasado. En la vez que le di el primer lugar a usted y no había ganado usted, ¿recuerda? ¿En qué? ¿En competencia de qué? Es que se hizo un show de variedades y era de canto. Entonces teníamos ya convenido, todo el mundo sabe por sí. Sí, estaba todo arreglado. Le damos el primer lugar a Pichi y hoy eran como 20 mil pesos, creo. Y se invitaba todo en guaro en la casa de Goofy. Ya sabe, derecho a la respuesta, acérquese aquí. Y resulta ser que a la otra compañera que le aplaudieron un poco más, yo, o sea, huevo, yo dije, no, este ganador aquí, que, ¿verdad? Eso es cierto, cierto, todo el mundo lo sabe. Bueno, Calayo, queremos aquí para el aguijón, mae, nos eche una capela, a ver si Flori nos baja el volumen de la música, a ver, Flori, si nos baja el volumen de la música para que nos eche una capela aquí, el charro Calayo. Está un poco difícil, Juanca. Mándela. Vamos con Pichi, ¿qué se hizo Pichi? Una capela, una capela. ¡Piensa! No, es que viera que me da vergüenza. Me da vergüenza. Mándela. Mándesela a Yuli, que cumple años el sábado, es algo así me dijeron. Ah, ¿perdón? Yuli cumple años el sábado, diga, cántale una a ella. se la pusieron, madre, se la pusieron. Bueno, ¿cuándo son las elecciones aquí en el nocturno? Próximo viernes, ¿y cómo van las encuestas? De ahí no sé. Ah, ¿hay probabilidades? Yo digo que digan sí a la reelección. ¡Oh, ¡ah! Si gana, van vintage. De ahí, tal vez. Ok, vamos a ver, por aquí tenemos un compa que estuvo en el UNESCO. ¿Alguna anécdota, don Diente? No. ¿Cómo no? No, no, si me haga, que usted sabe varias. No, yo nada más iba a estudiar, yo iba a lo que iba. Seas tan bañazo, madre, hermano. Madre, ¿usted nunca se echó un guarapetazo detrás del gimnasio del Liceo UNESCO? No me acuerdo. ¿No se acuerda? Yo, Figueres, no me acuerdo. O nunca se fugó a Donde Pelos. Yo nunca estuve ahí, eso, así. No tengo juego con Donde Pelos. ¿Usted nunca fue un diente picado? ¿Quién? Ahí está el presidente, ahí está el presidente. ¿Dónde está el presidente? ¿A dónde está el presidente? ¿Quién es? Venga. Vamos a ver, que hable el presidente. ¿Qué nos puede decir? Hey, madre, que... Nada más que la voz y que, ma, eso ahora es una cagada de risa, ma, y que es tuanis, pero eso ahora es un despichi, es un mal. ¿Qué? ¿Es posible que el presidente del Liceo Nocturno, eso sí, ¿ah? Diga esa semejante palabrota, hermano? ¿Quién se lo enseñó, el profesor de español? No, dejémonos de barda, aquí todo el mundo habla igual. Imagínense un debate, este, ma, lo Ok, ya sé, vamos a recordar que vamos con el clásico. Vamos. La buena viejota. Vamos con la música. Estamos desde la zona de Melo, este es el Aguijón Radio, vamos con el clásico. No hay nada, no hay nada. Como una buena vieja. No hay nada como una buena vieja. Super clásico. Quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. será la música mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerme esa guitarra de sombrero. ...88 Estéreo. A lo buenas, otra vez. Gloria, aunque sea, dígame algo ahí. Ok, ya vamos entonces. Ok, muchas gracias ya cuando ya... Okay. Bueno, seguimos aquí con... en la soda de Melo, en el Liceo Nocturno. Tenemos aquí una anécdota. Estamos recordando anécdotas y chistes ahí de la época colegial. Ahora que se hizo un amague de... Que antes, recuerden seguir llamando al 905-885-1010 para la rifa de la camiseta y la blusa Chill Out. Ahorita al final vamos a tirar, Flori nos va a dar los ganadores, ahora sí. Ahora que se hizo un amague pelea, me trae una anécdota muy buena de un compañero muy cercano. Un compañero muy cercano que una vez estábamos en el Prado y quería pelear el amigo. Y se encontró el retador y se lo llevó afuera y no sé, claro, aquí este... Más bien cuidémoslo porque puede matar al otro. Y se cuadran y le dice, ahora sí pegue usted, que es tan hombre. Y se le dejaron ir con ese. Se le fueron las luces, nunca más volvió a pelear. ¿Qué le puedo decir yo? ¿Se acuerda usted de eso? No, para aclarar, legalmente, o sea, me apagaron las luces para quemarme. Me apagaron las luces, pero yo, muy valiente, después de haber ido al hospital, llegué al Prado otra vez, botando sangre, buscando al mae. ¿Se acuerda de eso, chato? Sí, que quedó muy mal parado, es mejor no recordarlo. No, quedó acostado. Sí, exactamente, quedó acostado. Se fue por la vía rápida del knockout. Bueno, aquí un saludo para Godzilla de parte de Amanda, que nos acaban de llegar aquí a... O para Amanda de Godzilla, algo así. También me recordarles que a los patrocinadores, Pisos de América Sale, a Tienda La Canasta, Tienda La Canasta de Buenos Aires, a Chill Out, todas las camisetas, todas las marcas, a Desafío Extremo, todos los zapatos, las mejores promociones, todo eso. A perezleón.net. ¿Qué pasó, señor Esteban? La vez que dos compañeros que no están presentes de aquí, uno de los cuales empezó el programa y después se perdió en el Prado el Armando. Don Javier, el mío. Sí, ese mismo. Con otro compañero se perdieron en el Prado y no los encontraban en ningún lado. Y después de horas de buscarlos, se los encontraron abrazados, bien vomitados y afuera del Prado acostados. Y topa que vive. Por aquí tienen otra anécdota de algo de Rudis o algo así. Bueno, yo no sé si se acuerdan antes cuando existía Rudis todavía. Nosotros éramos como, yo creo que éramos menores de edad, creo, ¿verdad? Por eso lo cerraron, ¿verdad? Creo, me acuerdo muy bien eso. Sí. Y nosotros íbamos a tomar Fanta Colita. Era la cerveza, pero echaban colorante ahí a la cerveza para que se disimulara ahí más o menos. Para que no lo cerraran, pero ahí no lo sirvió. Siempre lo cerraron. Siempre. Vamos a ver quién. Saluditos ahí. Sí, saluditos para alguien. Alguien que un saludos. Nadie. Saludos. ¿Para alguien? ¿No? Saludos. Madre, para alguien. Quémelo de una vez. ¿Quién? ¿Alguien? ¿Cómo se llama usted, madre? Ay, dígame, saludos para alguien. ¿Llaman de un montón? Ay, no importa, siga, quémela ella. Un saludo para Credible de Jonathan. Un saludo que van a ir a pasear el lunes. Un saludo para Adrianita también, que la busca Godzilla. Un saludo para Raquel, que ahí anda Herrera. Sigue. Un saludo ahí para Amanda, que dicen que es la más famosa aquí. ¡Ay! Ok, por aquí hay otros saludos también. Para Juan Ramón, el del BM. Ok, el de BM Gris. Exactamente, lo conocemos. Ah, a Tavi, algo dicen por ahí. Don Kenneth. ¿A dónde está usted? ¿No qué? ¿Anda buscando a alguien en especial? Sí, ando por este sector. Vamos a buscar, a ver si quiere conversar un ícono. Por favor, Chepe. Chepe. Chepe, hágase para acá, Chepe. Por favor, vea, coméntenos alguna anécdota suya. Bueno, no, ese es el más quemado. Bambita. Bambita, Chepito, ¿cómo hice? ¿Qué, hermano? ¿Quién? Dígame, dígame. Vale, saludos para alguien, saludos para alguien. Bueno, para la gente que está aquí nada más, saludos cordial. Saludos cordial. Para la oña, ¿no? No. ¡Ah! Ay, ¿por qué no? Nada más. Manda huevo. Vale. Vale, doña. Ay, doña. Ya, soltero. Es un madre liberal, usted, es un madre liberal. Sáñame, claro que sí. Eso, buenísimo. Estos muchachos, a ver, ¿algún saludo? ¿Que quieran? ¿Ustedes? ¿Algún saludo? No. ¿Por qué? ¿Les da vergüenza? Bueno, no. Están muy tímidos hoy. Vamos por aquí, por este director. ¿Qué me hizo Natalio? Natalio. Ok, yo tengo unos saludos ahí para Vampi. Para los compas de nosotros, para Pachuca, Lester, recordar que mañana hay mejenga de la primera división de básquet en el Poli contra Santa Cecilia. Recordar un saludo ahí para Tania, para Bumpy, no sé, para la gente que juega con Bumpy. Bueno, de parte mía, un saludo a mis primos, a todos, a André y Samuel, ahí que fiel oyente, también a mis primillos, los hermanos. Bueno, Castro Muñoz, de bueno que ando muy frotado. Y eso que son primos. Bueno, aquí un saludo especial para Cesarón, que ayer se lo ganaron, güey, yo, mae. Se lo ganaron, sí, se lo ganaron. Se lo ganaron con un asalto a mano armada, fue, mae. Doble pistola en cabeza. Y como no es nervioso, debe estar en una pura nervia, una choda. Nadie sabe dónde le pusieron la pistola. No, a mí lo que me da gracia es cómo va a ir ese mae sin iPod. Uy, se lo levantaron. Dice que hay una recompensa de 500 mil colones al que le recupere el iPod. Aparentemente eran colombianos. Según los chismes, son los mismos que asaltaron la gallera el fin de semana. Ah, digo, lo verdad es que también a toda la gente que nos está escuchando en Zona Sur, Buenos Aires, Punta Arenas, Quepos, la gente de Finca 6, Finca 7, Finca 12, 186, todas las fincas, que recuerden que si tienen un liceo nocturno, ojalá, que si quieren que vayamos, que va a ser la fiesta bien, ahí nada más nos mandan la invitación a la página de internet, Natalio. elaguijon.net muy próximamente, o si no, nos manda un correo electrónico a laguijon@gmail.com. Un saludo para Paulito y Yuli que acaban de pasar por ahí. Y además recordar a la gente que nos pueden, ¿cómo se llama? Proponer temas para hacer los programas. Ya casi nos vamos yendo aquí. Agradecerle a la gente de la Soda Melo por toda la atención, las empanadas y el asunto. Ok, Natalio, vamos a recordar que por aquí tenemos unos saludos. Dice que para Amanda de Dragón, algo así. Pero es que todo el mundo se esconde, güey. Todo el mundo. Venga, papillo, la gané. ¿A quién me dijo? ¿Que alguien que estaba en la soda adentro? No, no. ¿Cómo no? Diga, diga. Cántelo, cántelo, cántelo. Paola y no sé quién. Dígalo. Paola. Para Jennifer, Paola y Pamela la Flaca que están adentro de la soda. También por aquí me dijeron otro. Okay, suave, toque. Un saludo para Arlan que se va a casar con Elena. ¡Oh! Más quemado. Lo quemaron, lo quemaron, lo quemaron. Vamos a ver con Johnny. Johnny, Johnny, venga, venga, papá, venga, venga, venga, no se me esconda, no se me esconda. Aquí tenemos una excelente amiga. ¿Cómo se ve? Pura vida. Pura vida. ¿Qué? ¿Cómo son esos amigos del colegio? Ay, pura vida. ¿Bien portados o mal portados? No, mal portados. Bien portados. Oiga, mal portados. Dice. ¿Alguna historia? Nunca. Ay, no. No. Oh. Muchas historias. Yo no hice los cambulos, sí. Ya tengo, ¿qué me dice? Ok, vamos con los ganadores de las camisetas. De la camiseta de la blusa, a ver si Flori ahí nos facilita los nombres de los ganadores. Son dos ganadores, entonces. Una mujer y un hombre. Ok. Por aquí dice que si van a dar uniforme para la soda de Melo, todos, camisetas de Chill Out, todas las marcas. Ya casi, lo tenemos ahí entre proyectos a largo plazo. Diga los nombres. Bueno, la ganadora mujer, por supuesto, es Vanessa Gamboa Garro y el ganador es Kevin Vargas Porras. ¿De dónde son ellos? No lo tengo por aquí. No había apuntado, bueno, ahí que ni teléfono ni nada. No, esos son los ganadores. Claro, Vanessa. Claro. Okay. Vanessa Gamboa Garro. Si no me equivoco, es de acá de Pérez Celedón. Y Kevin Vargas Porras. Ok, Flori, un saludo ahí para usted que siempre nos ayuda y siempre. ¿Verdad? Nunca me saludan, siempre les digo. Reclamo porque nunca los saludamos. Chicos, por acá tengo unos saludos. No vaya a ser que se queden porque ya me están reclamando que por qué no los pasan. Dígalos, a ver. Ok, dice, de parte de Alan Mena desde New Jersey, para todos los morados, de parte de... Cambio de tema, por favor. Perdón, perdón. No, por favor, me extraña. Está bien apuntado el maestro, por favor. Bueno, saludos para... Ajá, para Katia Campos, para la 8-1 del CTP de Buenos Aires, también de, y para Priscila, de parte de una prima, para Jennifer Ortega, para Karina Martínez, de parte de Erika, de parte de Jocelyn Arias. Bueno, quiere ser amigos, dice al 771-7041. Son parte de los reportes. Ok, Flori, nada más reiterar, ya voy con los compañeros del Aguijón. Algo importante para la gente que está aquí en nocturno, el programa puede volver acá a la Soda de Melo, puede hacer otra edición del Aguijón. Reiterar que si quieren que el Aguijón hable de algún tema especial, nada más se lo proponen a la gente del Aguijón o llaman a la radio y se busca el tema. Ustedes proponen el tema y el Aguijón se compromete a traer información o a traer algún especialista o alguna persona encargada de algún tema que quieran saber. Así que para la gente que está acá en nocturno o a la gente de cualquier otro cole, como decía Joseph, que si quieren que el Aguijón vaya, nada más proponen el tema, proponen qué jueves se puede ir y ahí va a estar el Aguijón. La invitación de verdad para que sigan reportando y conectándose con el Aguijón tanto por internet como dando sus opiniones a través de 88 Estéreo. Sí, llevaríamos especialista porque nosotros casi nunca sabemos nada. Ay, yo sé mucho. Legalmente hice muchos partidos en la liga. Muchas gracias, José, por la participación. Bueno, queremos agradecerle de verdad a la gente de la Soda de Melo, a toda la administración por dejarnos venir aquí a hacer esta loquera. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a Johnny, que no quiso hablar. A Johnny, que no quiso hablar, se escondió de estar ahí en el baño, escondido, todo rojo. Un saludo también para la doña ahí, que hoy la operaron y está güeyza. Hoy no puede salir, qué pecado. Ay, qué pecado. ¿Quiere decir que hoy anda liberal, Joseph? Tenemos dos hombres liberales aquí. No me diga que va de fiesta o algo así, porque la van a cagar. No, legalmente no, hoy no. Mañana tengo la entrada a 5:30. Bueno, y también agradecerle a toda la gente del nocturno que ahí, aunque se escondieran y corrieran, muchas gracias a todos los que se apuntaron y dijeron cosas. Ya saben, la invitación está abierta para ir a cualquier lado, sinceramente. Sí, a la gente de Buenos Aires, que legalmente, si quieren que vayamos allá, vamos. La gente de San Pedro también. Palmares, Pejivalle. Sinaí. Sí, cualquier colegio que nos llegue, nada más nos mandan su email o nos puede llamar a los teléfonos. ¿Qué teléfono, Darío? Pueden llamarnos al 835-3907 para cualquier cosa. Y de ahí, nos vamos con la pieza de Chato, porque ya me está reclamando. Flori, ¿no me va a poner la pieza mía? ¿Cuál es? Tom Novi, Your Body. Por supuesto, Chato, me extraña. Ok, mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que hace. Flori. Ajá. Que hoy sí se tiró todo el programa, Ah, sí, ¿verdad? Sí, la pusimos a la tía, ¿vale? Claro, pero está bien. Porque si no, no me saludan. Es que todo tiene su sacrificio. Tampoco es de gratis, Ah, oh, perdón. Bueno, aquí a nombre de mis compañeros Rolando Alvarado, Joseph Artavia, Kenneth Solano, por ahí el abuelo y gente que estuvieron, a nombre de Juanca y toda la gente aquí que nos ayudó. Esto fue el programa de hoy de la Aguijón Radio en vivo de la Soda de Melo. Muchísimas gracias. Nos vemos el otro jueves a las 8 de la noche. A las 9 de la noche. No nos vemos, nos oímos. Nos oímos. Y aparte que vino rotado, Natalio. Buenas noches. Something about your body.